¡Noi Treva! Saludos a todos. Esto es Noi Treva, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas de Asalto Mata Rayo Rock y canciones que envían al mail de esta emisora. info@asaltomatarayorock.com. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para mentes abiertas. El gato y el ratón. Tus mejores años. Clandestinidad. Ron Bender. Hard Rock desde Valencia y banda asociada a esta emisora. Sus componentes son Vero a la voz, Alex al bajo, Alberto a la guitarra y Martínez a la batería. Es una formación con claras influencias de bandas como AC/DC, Earthbound o Crocus. Con varios premios ganados en concursos, estos cuatro músicos te hacen bailar y disfrutar hasta la extenuación, con mucha implicación con el público, un directo que no puedes olvidar y canciones para corear. Un ejemplo es Hay una solución, que además da título al más reciente álbum. Yeah. Saltomata Radio. Rock.com. Cuatro Madres es una banda de rock and roll formada en Iruña en 2016 con dos álbumes y tres singles grabados. Nos enviaron Mike a esta emisora para presentar uno de los más recientes sencillos, Quien Siempre Quise Ser. Yeah.

Carl, guitarra. Fran, al bajo. Tony, voz y guitarra. Y Raiden, batería. Son Happy Kings, banda asociada en Asalto Mata Radio Rock. El grupo nace en 2011 en Madrid, con influencias basadas en el B4 y otras bandas clásicas como Motorhead, Judas Priest, Black Sabbath o Iron Maiden. Tras su demo debut, están preparando su segundo trabajo, del cual ya han adelantado Taman Sur. We'll be right back. la banda alicantina Estilga anuncia el lanzamiento de su nuevo single, Fuego y Luz, acompañado de un videoclip oficial. Con esta publicación, el grupo abre una nueva etapa creativa y reafirma su evolución sonora, marcada por una producción más actual. Y es lo que nos ha hecho llegar al mail de esta emisora. Es el primer adelanto del EP que la banda publicará el 26 de febrero de 2026. El tema representa un giro de la identidad musical, un sonido más potente, atmosférico y emocional que fusiona la intensidad del rock con una producción moderna y minuciosa. La banda describe la canción como una explosión de intensidad y magia y un himno a la transformación personal. Tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un poco no me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Al Ana Duque es una cantante, compositora y fotógrafa española de origen manchego, nacida en A Coruña, pero se crió en las montañas de la Sierra Morena, Ciudad Real. Su estilo musical es una fusión de rock and roll, rhythm and blues, gospel, soul, rockabilly y country. Escuchamos My Lifeline. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Barracuda. Banda asociada a esta emisora, joven cuarteto de Ciempozuelos, Madrid, de punk rock, transmiten a la perfección las vivencias, sentimientos y preocupaciones de día a día de esta sociedad que les y nos toca vivir. Avalan su talento a las bandas que han querido colaborar con ellos, bien en alguna canción, bien contando con ellos en sus actuaciones, lo que les ha llevado a tocar en un amplio número de escenarios de la geografía peninsular. Ya han visitado México en varias actuaciones. Disfrutemos con el atraco. Soy un barco que va a la deriva. José, buenas noches. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Mississippi Queen and the West Ducks es una banda bilbaína de funk, rock y soul, formada en 2015. Se especializa en música negra, mezclando temas propios con versiones de artistas como Amy Winehouse, Tina Turner y Billie Holiday. Su segundo álbum, Phoenix, lanzado en noviembre de 2024, incluye la canción Get Back Girl, una pista central del disco que encarna el tema conceptual del renacimiento y la superación de los momentos difíciles. radioautomataradiorock.com. Mitago, Heavy Folk Rock, desde 2016 en Barcelona, banda asociada. Dani Laure, voz. Roswell, violín y coros. Arnau Koga, batería. Marfi, bajo y coros. Luca Palazzo, guitarra. En 2025 lanzaron su segundo larga duración y cuarto trabajo, En Otro Mundo, En Otro Tiempo. Y en el pasado mes de enero, su cantante viajó a México para actuar en dos conciertos por su gran acogida en este país. Cruz de Flores fue el primer adelanto de su último álbum. Señor, no, ya no te va. saltomataradiorock.com. Las Odio es un grupo de 2015 de la escena madrileña. Su música combina sonidos de post-punk y pop, con letras afiladas, certeras y cargadas de ironía y humor ácido, destacándose por su discurso reivindicativo y generacional. Autoexplotación, de su álbum Presente Perfecto, habla sobre los altos estándares que nos marcamos y autoexigimos en el día a día. Y es que con este tema ponen de manifiesto el tener que ser productivo aun cuando parece imposible, ya que no nos queda otra. Rock.com. Total, se formó en Puerto Llano, Ciudad Real, a finales de 2024 con la intención de emular a las bandas de Euskadi de los 80. Un divertimento que no tenía un fin determinado. Pero lo que empezó siendo alguna versión del género acabó cristalizando en un disco, Totalitarismo, un vinilo de 16 cortes de punk con crítica y sentido del humor. Con esta descripción enviaron email a Salto Mata Radio Rock y de todos los cortes del álbum elegí Acto Segundo, Música Litera. Dos empezados en con la pasión del caudillo. El social comunismo golpeó con su martillo. No vino los woke, no poder decir nada. Ni chistes de maricas, ni enanos en pantalla. Pero hay algo inexcusable que llevamos por bandera, que nos dé todos los días nuestra música litera. Pero hay algo inexcusable que llevamos por bandera, que nos dé todos los días nuestra música litera. No queremos más pop, no queremos más rap, solo marchas militares en Radio Nacional. No queremos más rock, no queremos más punk, solo marchas militares en Radio Nacional. Todo se empezó a torcer con el ambosín del caudillo. El social comunismo golpeó con su martillo. Luego vino lo woke, no poder decir nada. Ni chistes de maricas, ni enanos en pantalla. Pero hay algo inexcusable que llevamos por bandera, que lo de todos los días nuestra música litera. Pero hay algo inexcusable que llevamos por bandera, que lo de todos los días nuestra música litera. No queremos más pop, no queremos más rap, solo marchas militares en Radio Nacional. No queremos más rock, no queremos más punk, solo marchas militares en Radio Nacional. Izquierda, izquierda, El más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Santo Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Cotón. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral, The One and Only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Santo Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Quinta banda asociada que vamos a escuchar al otro lado. Con Jorge Gadea, voz. Fernando Jorge, guitarra y teclados. Germán Fonseca, guitarra. Iñaki La Bella, bajo. Y Alex López, batería. Son de Leganés, Madrid. Anteriormente eran Jaque Mate. Ya con el nuevo nombre, se presentan en varios concursos, ganando en dos de ellos. Su tercer álbum, Donde Nadie Puede Oírte, contiene 11 temas y 3 motivos guía. La banda ha buscado un sonido de metal potente y urbano sin renunciar a su esencia, poniendo especial énfasis en unas cuidadas letras que cuentan emociones y vivencias muy tensas, arrancadas directamente de lo más profundo del alma. Escuchamos Cuanto Más Bebo. Yeah. radiorock.com. Vai buscando algún camello pa' pillarle speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pompón! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! Ser mi novio, solo de 6 a 10. No te pongas tonto, es así, bebé. Puedes ser mi novio, solo de 6 a 10. No te pongas tonto. Hay bandas que nacen de la calle, de garajes mal iluminados, con cables pelados, humedad en las paredes y latas vacías de cerveza rodando por el suelo. Por supuesto, somos una de ellas. Esta es la presentación de la banda Susan Martin. La forman dos chicas con vidas viajadas, con pasaportes llenos antes de cumplir los 20. Enviáronme a esta emisora para ver cumplir ese sueño. Son Tamara Caravaca y Alma Sofía Villalta Dominguín, hija de Paola Dominguín. Puedes ser mi novio, es la canción que vamos a escuchar. Y con ellas me despido hasta la semana que viene. Os recuerdo que tenéis artículo donde está el podcast y los vídeos de las canciones de cada programa en asaltomataradiorock.com. En el menú principal, pinchando en Noticias Rock y clic en No hay tregua. Muchas gracias por la escucha, besos, abrazos, adiós. Que ni subes ni bajas, no sé cómo pararlo. Tu vida es un drama, a ver si se entera mi otro novio y me mata. A ver si se entera mi otro novio y me mata. A ver si se entera mi otro novio y me mata. A ver si se entera mi otro novio y me mata. Puede ser mi novio, solo de 6 a 10. No te pongas tonto, es así, bebé. See you, okay?